Se abrió la página web del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea. Su dirección es http://www.mfa.gov.kp. La página web ayudará la comprensión sobre las relaciones exteriores y la política diplomática de la República Popular Democrática de Corea y contribuirá a ampliar y desarrollar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación entre Corea y otros países del mundo, de conformidad con el ideal de la independencia, la paz y la amistad.